chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Un besito, chau, chau. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. Citan a indagatoria Gustavo Arribas y Silvia Magdalani por supuesto espionaje ilegal en cárceles. Los funcionarios a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos deberán comparecer de modo virtual. La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien los convocó para el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, en el marco de una tanda de declaraciones que incluirá a otros 23 imputados. Evo Morales agradeció el gesto del pueblo argentino para resguardar su vida. En la ciudad jujeña de La Quiaca se realizó el acto de despedida del expresidente de Bolivia junto al mandatario argentino Alberto Fernández. El presidente remarcó la importancia de volver a reintegrar la democracia y los lazos regionales y comerciales con el hermano país. En diálogo con Telam Radio, Carlos Rivero, director de Radio Nacional La Quiaca, brindó más detalles al respecto. Finalmente se concretó el retorno del expresidente Morales después que pasaran 12 meses exactamente del golpe de Estado en Bolivia. Ambos mandatarios hicieron un pequeño acto antes de cruzar ante miles de ciudadanos y militantes que estuvieron acompañando este histórico momento de encuentro y de despedida. Internacional. Estados Unidos superó los 10.000 millones de casos de coronavirus. El dato surge de los registros de la Universidad Johns Hopkins. El principal epidemiólogo del gobierno federal, Anthony Fauci, advirtió que la situación no es buena. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones, SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. El descubridor. Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-44-35-84-44 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor. Escuela de Teatro. Sindical Federal, el movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal, una producción de La Señal Medios. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! En el barrio contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial. Un sencillo estudio que en tan solo 15 minutos tenés el resultado. No es necesario estar en ayuno ni tener una orden médica. Te esperamos en el Centro de Salud número 46, Avenida Patricios, 1941. Todos los lunes de 13 a 16 horas. La única manera de sacarte la duda es hacerte el test. La salud es un derecho. La salud es un derecho. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa con las dudas. Por las dudas escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿bien? Sí, sí, sí, claro que sí. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Jornadas intensas, trascendentes para el conjunto del continente americano y muy especialmente para el sur. Después de mucho tiempo, después de un año injusto, cruento, aterrorizante, puertas adentro, Evo Morales retornó a Bolivia, asumió Luis Arce junto a Choquehuanca. Hubo una despedida memorable por parte del jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, que se felicitó al pueblo boliviano, que no se equivoca, y que por eso ha ido a las urnas a reivindicar el proyecto que Evo Morales representa. No queremos países para uno, sino países para todos, dijo Alberto. Arranca ahora un periodo en el cual, por un lado, los desafíos internos de la nación del altiplano son importantes. Por un lado, hay toda una trama de complicidades con la medialuna conservadora, con los poderes oligárquicos internos, sobre todo entre los uniformados, que generan muchas rispideces y temores acerca del establecimiento de un poder constitucional justo y profundo, sobre todo porque tienen temor al castigo, tienen temor a, bueno, la oleada popular que lo lleve ante tribunales y que exija una compensación por lo realizado anticonstitucionalmente en detrimento de los derechos humanos durante el año reciente. Por otro lado, se abre un surco muy trascendente para la reconfiguración del UNASUR, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. De hecho, Bolivia es un actor esencial, es el corazón energético de Sudamérica, tiene petróleo, gas y litio, y una riqueza apreciable que se desplegó, muy a pesar de la destrucción reciente, durante 12 años, posicionando en el periodo previo liderado por Evo Morales a esa nación como la de mayor crecimiento en el continente. Este es un dato relevante que merece ser considerado a la hora de entender que la Argentina ha recobrado un aliado significativo, contundente, formidable. Otro cantar en el sur del continente. De este modo abrimos la señal. Soñar, vivir, pensar, actuar. La señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Cuando surge el proceso de unidad continental, allá sobre comienzos de siglo, nace con el impulso creador de los pueblos continentales. Toma como antecedente aquel ABC dispuesto por el general Juan Domingo Perón junto a Brasil y Chile, Vargas e Ibáñez del Campo, con mucha intensidad y con gran preocupación para el norte y también para Gran Bretaña. En este caso, la República Argentina resultó un motor de la unidad, el trabajo de Néstor Kirchner fue esencial y la sumatoria, la presencia de naciones trascendentes en el continente como Bolivia, como Brasil, como Venezuela, más otros que se fueron sumando, resultó determinante para la construcción de una instancia que nos permite percibir en este presente que ese impulso inicial no fue anulado, fue ralentizado debido al intento de reacción conservadora que permitió inferir a muchos que esto no tenía vuelta atrás y que el continente iba a retornar caminos, senderos liberal-conservadores. Señalamos que nada de eso era así, que había una realidad de base que impulsaba al desarrollo de las economías productivas y que los pueblos habían aquilatado un poder más interesante de lo que se suele admitir, de lo que se transmite a través de los medios concentrados, pero también de lo que suele admitir el militante promedio, que en general tiene una tendencia a visualizarse en situación de derrota. La multipolaridad durante los últimos años perdió algunos de sus actores fundamentales en el sur del continente latinoamericano. Los está recuperando después de una consolidación muy fuerte, como la observada en el tramo anterior al cual nos estamos haciendo referencia. Por eso la significación de esta persistencia. Escuchamos a Evo Morales. Fragmentos, como para tener presente lo acaecido. Hace un momento recordaba con hermano presidente, cuando tenía mis 4 o 5 años, pasaba por acá, rumbo a Ledesma, Calilegua, acompañando a mi padre que iba a Zafra. Somos parte de esa familia, venimos de muy abajo, entendiendo los problemas políticos, económicos, sociales. Y nunca en mi vida había pensado ser presidente. Tuve esa oportunidad gracias a la unidad del pueblo boliviano, del movimiento indígena, de los distintos sectores sociales, profesionales, clase media, algunos empresarios, patriotas. Saben ustedes, hermanos y hermanas de la Quiaca, de Argentina, saben nuestras ex autoridades, organismos internacionales, que en corto tiempo demostramos que Bolivia tenía mucho futuro, mucha esperanza. Recuperamos nuestros recursos naturales, nacionalizamos los servicios básicos, garantizamos la soberanía y la independencia de un Estado, garantizamos la dignidad de un pueblo. Eso ha sido nuestro delito. Y el año pasado, como estos días, el golpe, golpe a nuestro modelo económico, un golpe a nuestros recursos naturales. Y quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, también a todos los oyentes, que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo histórico, algo inédito. Gracias a la unidad del pueblo boliviano y hacia el acompañamiento de muchas autoridades y exautoridades del mundo. ¿Sabe, hermano Álvaro García Linera? Ese día, cuando estuvimos selva adentro, tratando cómo salir de Bolivia, estaban llamándonos permanentemente. Algo que nunca vamos a olvidar. Ya retornando a Argentina de México, más cerca a Bolivia, me sentí en como casa. Parte de mi vida queda en Argentina después de estar 11 meses en Argentina. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina. Nada más, hermanas y hermanos. Muchas gracias, hermano Alberto.